Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El 22 de marzo, desde las 6 de la tarde, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la poeta quichua Sarawi Andrango presentará su poemario Vibraciones. La escritora estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción y contó detalles de este libro. Sí, bueno, Vibraciones es un conglomerado de sentires. No se puede descifrar como alegrías o como penas. Solamente se identifican como vibraciones. Es un sentir que sacude el cuerpo, la mente, el alma en diferentes etapas. Este libro tiene 4 capítulos de los que, claro, habla de este amor, de esta entrega hacia la madre tierra, hacia sus elementos. Es el agradecimiento a la esencia de la vida misma. Tiene otro capítulo que es bastante reducido y un poco segmentado hacia la raíz y la continuidad de la vida, que viene a ser nuestra familia más cercana. Y no puede faltar esta parte del ser humano que en el poeta se identifica como la parte contestataria ante los fenómenos sociales que ocurren. El libro Vibraciones se presenta en el marco de una serie de eventos que componen el programa Mushugnina, que se da en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 18 al 24 de marzo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.